Bueno, teníamos contacto con don Rafael Espinosa, de acá en el sector de Maullín, para que nos dé más antecedentes de lo que está sucediendo respecto a la toma de la carretera. Bueno, acá se sigue firme con la idea hasta encontrar una solución que permita subsistir estos meses de crisis que se están viviendo en esta zona. Ahora se encontraron muestras de víscera de salmón, agua como con aceite, cosas en la caleta de la bahía Carelmapu. Entonces, más preocupación tiene la gente y aquí no nos van a mover hasta que tengamos una solución concreta y razonable. Con respecto al apoyo que han tenido del gobierno, ¿cómo lo están tomando mucha gente que se encuentra acá en el lugar? Si usted me dice apoyo, no sé si lo llamaría apoyo, porque... Claro, es lo que pretende el gobierno, pero obviamente se ve que es poco. Es poco, claro que es poco. Si ellos, sus políticos, se demoran 10 minutos en subirse 2 millones de pesos y para acá 100 mil pesos, para 500 familias, cuando en la misma caleta Carelmapu hay más de 7 mil personas, yo creo que es una burla. Además, fuerzas especiales, hablan de fuerzas especiales, que viene fuerza especial al sur, pero acá ese dinero, ¿por qué no lo guardan para invertirlo la gente que lo necesita acá en la zona sur? Carelmapu, Maullín, Quenuir, Taquilla, el sur de Chiloé. Bueno, vemos que tenemos mucha gente afectada a lo largo, gran apoyo en la carretera, tanto en todas las ciudades de la isla. ¿Qué le pide usted al pueblo chileno en apoyo? Apoyar Carelmapu, Maullín, todas las localidades de por acá, cuando ocurre algo en el norte, siempre apoyan, están presentes. ¿Por qué acá se demora tanto? También somos Chile, también somos chilenos, también somos ciudadanos de este país, también pagamos impuestos, no solo Santiago, también pagamos impuestos. Ok, mi estimado, muchas gracias.